Las 7 y 17 en la 97.7. Oye, ¿cuántos 7 tiene esta radio, Qué baja es, de verdad, Bien, lo que haga falta, 17 grados de temperatura. Increíble, una locura, Y ya estamos en condiciones de contactar con la plaza del ayuntamiento, la Catedral del Fuego, Allí, gracias a nuestro amigo el Papi, Hablamos cada día con el señor Pirotecnic, para que nos cuente sus ilusiones y hasta donde nos quiera contar de la mascletá que va a tener lugar a las 2 de la tarde. Así que saludamos y le damos la bienvenida a Valencia, a este ciclo de mascletás en la plaza del ayuntamiento, por primera vez a la Pirotecnia Alicantina de Foxy Artifici. Pedro Luis Silvén, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, pues encantados de saludarte y bienvenido a este ciclo de mascletás, Pues nada, bien allá, o sea. Madre mía. Bueno, bien allá. Llevamos ya dos buenas con G, Dos buenas, Sí. Aquí los compañeros apretan, Sí, pues hay que quedar bien. Hombre, siempre, claro que sí. Hombre, esto es Valencia y nada, pues vamos a hacer... Siempre haciendo alguna cosita un poco distinta, vamos a intentar manejar la pirotecnia clásica con un ritmo especial que vamos a intentar darle, a ver cómo nos sale. Y vamos a hacerlo de otra forma, pues, al fin y al cabo las mascletas son todo mascletas, ¿no? O sea, que queréis dejar un sello para que la pirotecnia alicantina tenga un sello, ¿no? Sí, de todas maneras también este año es el primero y es como si fuera un... Es una prueba piloto que vamos a hacer aquí. Porque una cosa es verla desde fuera y otra cosa es hacerla desde dentro. Claro, hay que cogerle la medida a la plaza. Sí. Y nada, yo pienso que va a quedar muy bien y vamos a verlo. No me gusta dar auguros de decir que va a ser la mejor, que es estupenda, que no sé qué. Vamos a hacerlo lo mejor posible. Claro, el toro hay que torearlo, Antes de se puede ver en el corral, pero luego hay que ver cómo responde la plaza, ¿no? Correcto, pues nada, vamos a torearlo, vamos a ver si quedamos bien y ya, bueno, el futuro Dios dirá. Sí, señor. Bueno, Pedro, háblanos un poquito de la pirotecnia alicantina, que es vuestro primer año en la plaza. Si queremos saber un poco de vosotros, ¿venís en concreto de Alicante, Alicante o de un pueblo? Somos de Alicante Capital, Alicante, la única capital. Que hay en Alicante Capital. Bien. Empezamos en el año 82. Y vamos, yo tengo que decir también con orgullo que mi maestro fue Vicente Caballer Calatayú, que fue el padre. Ahí es nada. Que ya en paz descanse, yo en aquella época pues empecé con él, era muy jovencito y a hacer cositas. Y nada, y al final, bueno, pues me establecí ya en Alicante, que es donde yo vivo. Y empezamos en esta andadura, como la pirotecnia de Alicante, que allí no había. Había una que era la zaragozana y estaba en un pueblecito, que ya se deshizo en su día. Y bueno, pues nos hemos quedado con la bandera. ¿Y vuestra trayectoria, vuestro mercado, por qué os ha llevado? ¿Por toda España o qué nos podrías destacar desde el 82 hasta ahora? Pues hemos ido por muchos sitios, hemos ido incluso, hemos tirado los fuegos de Alicante en Melilla, hemos hecho toda la hoguera que se ha hecho y las convivencias de las bellezas en distintas ciudades de España. Hemos ido muchos sitios. Aquí en Valencia tiramos en Fallas, en Castellón hemos tirado la Magdalena, ahora también tiraremos en la Magdalena. Y en Alicante sobre todo en Alicante, los concursos. Ya sabéis, este año que todos los pirotécnicos han hecho un poquitín de sape a los concursos, porque ya sabéis que aquí pues perdemos dinero en todos los concursos, todos los pirotécnicos. Fíjate que aquí en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia no es concurso, pero de alguna manera nosotros inconscientemente, yo he empezado la conversación diciéndote, las dos anteriores han sido muy buenas, como diciéndote, hay una competición, aunque no es realmente un concurso, pero una competición pues por ver... ¿Quién te hace vibrar más? Que es de lo que se trata, ¿no? Esto, ¿no? Pues sí, la competición además a lo mejor es peor la competición que si fuera un concurso. Porque aquí hay un jurado además muy grande, demasiado grande es el jurado. Sí. Y aquí en Valencia, bueno, se fija mucho la gente en todo. Cualquier cosita buena y en cualquier cosita regular, se fijan en todo. Y hay que estar ahí a un nivel, tenemos que tener un poquitín de nivel. Tú fíjate que yo... Que me precio de tener amistad con varios pirotécnicos, vosotros es vuestro mundo es increíble, yo os tengo una admiración tremenda, ¿no? Lo que vengo a decir, se recuerda hace muchísimos años, en la plaza del ayuntamiento, una mascletá que falló, fallaron los tiempos, Y digamos que lo que tenía que haberse disparado en, a lo mejor en 5 minutos o en 6 minutos, se disparó en 2 minutos y medio. Y aquello fue estruendoso, un ruido increíble. Bueno, la gente empezó a aplaudir como loca. ¡Es la mejor de mi vida! Y realmente esa bicicleta falló. Pero que la, sí. Lo digo porque vosotros tenéis un sentido del ritmo, de la cadencia, de la armonía. Y a veces parece como que solo valoramos el ruido. Y tenemos que enseñar al público que no todo es ruido, ¿no? Sí, porque para ruido ponemos una bomba y ya está. Y dice, ¡hala! ¡Qué bueno! Sí. Hombre, hay que, hombre, el ruido es muy bonito, pero un ruido con ritmo, que tenga... Con un sentido, que tenga un sentido. Uh-huh. Que para eso son las mascletas, que no diga la gente, viene la gente de fuera que no conoce ni de, uy, qué bárbaros que son. Sí. Yo esto no me gusta, yo quiero un castillo. Sí, sí. Entonces hay que hacer correcto, hay que hacer un poquitín la cultura del ruido, que tiene que ser con unos cánones preestablecidos, con unas variantes ya diseñadas y no tener un petardazos allí a la tonta y a la loca. Bueno, ¿a qué hora habéis salido de Alicante? Pues hemos salido a las 3 de la madrugada. ¡Guau! Madre mía, ¿eh? Y despacito. Siempre suelo preguntar, a un día como hoy suele venir, todos quieren venir, ¿no? ¿O qué? Bueno, sí, sí. Que vamos viniendo poco a poco. A las 3 de la mañana, y ya estáis en pleno montaje, ¿no?, de la mascleta, ¿no? Pues sí, ya está montado todo el final aéreo, el principio aéreo, los acompañamientos, hemos levantado ya el terremoto... Yo creo que son ahora las 7 y 25. Yo creo que a la hora de almorzar lo tenemos todo hecho. Qué bien, qué bien. A la hora del almuerzo, que tener la conciencia ya tranquila, ¿eh? Sí. Claro, y después nos da tiempo a repasar alguna cosa, claro. Poder mirar cualquier cosa de última hora. Che, pues mira, esta mecha a lo mejor si va por aquí va mejor. Y las cosas hechas con mucho tiempo de antelación, claro. Siempre no sé por qué salen mejor. Qué a gustito estamos hablando, Pedro, tú y yo. Nada que ver con si esta entrevista te la hiciera... A las 2:20, ¿no? Ah, bueno, claro, sí. Qué agustito estamos ahora hablando tú y yo, ¿verdad? Sí, ¿Cómo lo agradezco. ¿Cómo son, Pedro, tus 10 últimos minutos antes de la mascleta? Uf, pues son para jubilarme. Porque cuando voy a un concurso, sea aquí en Alicante, o en Valencia, Castellón, o algo así, pues los últimos 10 minutos son una ritma cardíaca brutal. Sí. Y en concreto, ¿dónde estás tú en el momento del disparo? ¿Supervisando a todos o tienes una colocación siempre la misma, que es de donde ves todo? Yo normalmente tengo la misma y ubico a la gente cada una en un sitio. Uh-huh. Y tenemos una responsabilidad, cada cual, dividimos la responsabilidad con todos, y que a la cual se dedique una cosa. Después lo hacemos eléctrico, pero hombre, siempre puede fallar algo, no sé, adelante. Sí, sí, que hay, y ahí hay que estar al quite, ¿eh? Cuando falla algo hay que estar ahí y ahí hay que echar una mezcla de bemoles, de pasión, de vocación, que dices, ¿cómo es posible que me acerque yo ahí? Pero es que hay que encender, sí. ¿No? Si ha fallado hay que encender, ¿no? Sí, y eso solo lo sabéis vosotros, lo que sentís en ese momento. Sí, correcto. Es una pasada, de verdad. Pedro, me ha encantado conocerte, a ver si nos conocemos en persona. Y nada, que sepas que vas a tener toda Valencia volcada contigo. A partir de las 12 ya tendrás eso lleno. Sí, vaya. Y bueno, Pedro, hasta donde quieras contar, va, alguna sorpresita para la mascleta de hoy. Ya nos has dicho que va a tener un ritmo especial, ¿no? Algo que nos quieras destacar. Y en la última, lo que vamos a procurar es que no haya ningún cambio de ritmo, porque normalmente hay unas macetas que ponen digital y después del terremoto se hace otra cosa, que queda muy bonito también, pero desvirtúa un poquito el ritmo, a mi modo de entender. Vamos a intentar que mantener un ritmo y no bajarlo en ningún momento. Muy bien, pues Pedro Luis Silvén, pirotecnia alicantina de Foxy Artifici, por primera vez en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. ¿Por quién va esta mascleta? ¿A quién se la dedicas? Pues la voy a dedicar a Valencia entera, porque es la primera vez que vengo a Valencia, entonces la voy a dedicar a la ciudad de Valencia. Qué a orgullo. A los falleros. ¡Qué orgullo! Pedro, un abrazo fuerte. A vosotros, siempre. Un abrazo, enhorabuena. Adiós. Papi, ¿hola? papi. Oye, fabuloso. Esta gente es muy buena gente. ¿Has visto qué a gustito hemos estado hablando? Sí, ha pasado minutos, ¿eh? Hombre, claro, porque estábamos hablando de algo que nos apasiona, que es la pirotecnia. Le he hecho la foto a él. Muy bien, pues luego la pondremos en el Facebook, de la radio, claro. Vale, Estás hecho un periodista de categoría. No, llevaba mi radio pequeña y estaban oyéndolo a través del coche por una parte y hasta por la radio mía, el hijo también, que también está aquí. Muy bien. El hijo también ha estado, el chaval. chaval joven, bueno, muy guay. Y también. Has visto que ya lo tienen todo casi, ¿eh? Todo, sí, igual, más o menos que ayer. Parece que tienen un pequeño problema con el asunto del agua, que está ahora chispeando. Van a poner ¿está aluminio. ¿Chispeando? Sí, vaya. Está chispeando aquí. Vaya, oye, vaya. Esa otra cosa, muy importante. ¿Sabes quién ha estado a las 7 menos 5? ¿Quién? Pedro Armani. Hombre, Armani, qué crack. Un gran hombre, un gran hombre. Si al final los tendría todos ahí. Me ha traído tapones. Te estará escuchando ahora, te está escuchando seguro. Soy el locutor que más colaboradores tiene, ¿eh? Sí, sí, sí, Armani. Lo digo con mucho orgullo, ¿eh? Si yo digo que mañana necesito, ¡pam!, ahí están, ¿eh? Tú lo sabes, tú lo sabes. Tú lo sabes que la gente que tienes es incondicional. Sí, señor. Bueno, ¿te vienes aquí al estudio? Voy para allá. Vale, papi, un abrazo. Igualmente para todos. Bueno, pues ya habéis escuchado, ¿eh?, una conversación amena, distendida con Pedro Luis Silvent, que debuta la pirotecnia alicantina, la única de Alicante capital, ¿eh?, Alicante ciudad, debuta en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Si quieres contemplar luz y color, si buscas diversión para animarte, si sueñas con hallar un nuevo amor, un buen consejo a ti yo voy.